estar así, realmente quédese tranquilo, porque si así terminamos con esta serie de mensajes del camino del avivamiento, y empezamos como en el peldaño más alto de esta escalera, y hemos venido viendo que antes del avivamiento era la renovación, antes de la renovación el quebrantamiento, para que haya quebrantamiento tiene que haber arrepentimiento y humillación, así que estamos como en el primer escalón para luego ascender en todo caso. Y allí estamos, y allí estamos dando vuelta, y hoy vamos a cerrar también con algo que va a tocar algunos de los temas que compartimos, incluso el domingo pasado y otros también, y hoy hemos cantado algo aquí y hemos hecho dos cosas: es necesario morir, y nos estábamos refiriendo a nosotros mismos, conforme a lo que la palabra dice, y le hemos dicho: yo quiero vivir solo para ti. Pues en este sentido es que vivimos no solo por Dios, porque Jesucristo nos ha dado vida, sino que vivimos para Dios también. Y porque vivimos por Dios y para Dios, Él, otra vez, Él es el soberano, Él es el Señor, Él es el que traza el camino, Él es el que, digamos así, nos pone la clase y calidad de vida que debemos llevar. Por eso le estábamos diciendo: dame tu vida. Si le decimos dame tu vida, esa vida que nos da, está ya establecida o preestablecida. Si no, no le digamos dame tu vida, dame esta clase de vida que yo quiero vivir, vamos a decirle. Y él me va a decir: bueno, no, viví vos la vida que vos querés vivir, y de acuerdo a como vos la quieras vivir, pero si vos me pedís vida a mí, esa es la vida que yo de esta manera la tenés que vivir. Pero seguimos enredados, muchos cristianos, en este hecho, ¿no es cierto?, de que tanta gente le estamos pidiendo cosas al Señor, que dos minutos después lo estamos contradiciendo con alguna palabra, un gesto, una acción, un comportamiento, una conducta. Hablamos de la Biblia en el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, en este caso es en el capítulo 14 y el versículo 3. Versículo 3 en adelante. Pero quizás leamos todo este pasaje, este trozo, vamos a hacer énfasis en la primera parte del mismo, ¿no es cierto? Dice Marcos 14, 3: pero estando él en Betania, él es el Señor Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que esta ha hecho para memoria de ella. Y una vez más hacemos memoria de esta mujer, porque una vez más la estamos citando aquí, ¿verdad? No quiero entrar en esta tarde en muchos de los detalles que nos puede presentar este pasaje. Hay algún pasaje similar también, tampoco acerca de quién podría ser esta mujer que está mencionada aquí, si era María o no, si, bueno, son otros detalles que en todo caso dejaremos para otra oportunidad. Yo quiero centrarme en algunas cosas y hacer énfasis en este título: quebrando el vaso de la banda, quebrando el frasco de la banda. ¿Alguien sabe lo que es el frasco de la banda? ¿Eh? Un frasco de perfume. También para perfume, era un frasco, sería casi como de vidrio, no era vidrio, pero casi de tipo medio marmolado, un recipiente, un frasco, ¿sí?, en el cual se colocaba obviamente también perfume, como vemos que era el caso acá, y en este caso se trataba de un perfume de gran valor. Muchas de las mujeres judías en aquel tiempo lo llevaban colgando en su cuello, y llevaban entonces un pequeño vaso o frasco de alabastro con algo de perfume también. Así que esto es lo que significa el vaso de alabastro. El alabastro es el material del frasco, en todo caso, pero no el contenido, es el material del frasco o del vaso. Bueno, acá estaba Jesús en Betania, una aldea conocida por él. Tampoco vamos a entrar en detalle acerca de qué significa Betania en cuanto a nombre, que tiene sus implicancias también, eso lo dejamos para otro momento. Estaba acá en casa de Simón, supuestamente Simón el leproso, sentado a la mesa, y estando allí entonces en la mesa vino esta mujer con un vaso de un frasco de perfume, de nardo puro, dice, de mucho precio. Nardo puro, de mucho precio. El nardo sí lo conozco. Bueno, tiene un perfume, me encanta, el perfume de nardo. Tiene otro nombre que no me acuerdo, la flor de nardo. Si no se acuerdan ustedes, no importa. Pero hermoso. Bueno, para aquella época era algo muy, muy valioso realmente. Supuestamente era algo bien exótico para esta zona, era de la India, la procedencia era de la India, y lo que dice aquí, se imagina que no era un frasco así grandote, ¿no es cierto? Tenía un frasquito, lo terminó un poquito, y lo que dice que esto es valiosísimo, ¿no es cierto? Además de ser hermoso y rico, era valiosísimo, dice nardo puro de mucho precio. Luego más adelante dice que si eso lo hubiese vendido, lo hubiese podido vender más o menos 300 denarios. ¿Eh? 300 denarios. ¿Sabes cuánto significa eso? Miren, un denario era lo que una persona ganaba, un obrero ganaba en un día. Así que 300 denarios podríamos suponer casi todo lo que una persona gana en un año. Todo lo que una persona gana en un año, eso podría haber valido ese perfumito que estaba en ese pequeño frasquito de alabastro. Imagínense cuando Jesús alimentó a los 5.000, dice que los hizo sentar, no sé si había 5.000, solo hombres, varones, sin contar los niños y las mujeres. Y dice también aquel pasaje, haciendo una comparativa, cuando los discípulos recibieron el mandato de Jesús, deben ustedes comer, uno de ellos dijo, pregúntame si ni con 200 denarios podríamos alimentar a tantos. Así que fíjese, más o menos 200 denarios equivaldría a alimentar a 5.000 personas solamente de hombres. Si contar mujeres y niños, así que podemos estar hablando de duplicar o triplicar. Solo con 200 denarios se alimentaba por lo menos una vez a toda esta multitud. Así que esto era un mineral, para llamarlo de alguna manera, un mineral, algo terrible. Y por eso viene esta reacción, ¿no es cierto?, de aquellos que estaban allí y enojadas contra la mujer. Y yo quiero a lo mejor pensar que de rebote la ligaría que sí también, ¿no es cierto? Porque no dijo nada, porque lo permitió, su mujer lo quebró y empezó a verter el contenido, ese perfume tan precioso y valioso sobre Jesús, lo estuvo ungiendo, y entonces estos que estaban allí se enojaron dentro de sí y dijeron, esto es un desperdicio, ¿cómo hacen esto? Pero esto se podría aprovechar para cosas mejor, más productiva, hay tanta gente con hambre a nuestro alrededor, ¿por qué esto? Fíjate, en todo caso, si hubiese vendido y se daba de comer a los pobres, se repartía entre ellos, que era una mejor obra que esta, y empezó estas cavilaciones y estas reacciones en ellos, y entonces luego viene esta reacción de Jesús, ¿no es cierto? Que conociendo y escuchando algo de estas murmuraciones, conociendo lo que había en su mente y en su corazón, le dice, no, esta mujer ha hecho muy bien. Hasta el punto que ella será recordada cuando se predique el Evangelio en todo el mundo, ella será recordada por lo que ha hecho. Ha hecho muy bien, ha hecho bien. El frasco era, como yo dije, de este material, el alabastro, y era un material muy noble y material blanco, un material puro, es decir, para que no se contaminara el perfume y todo eso, es un material más o menos especial y apto para contener esto también. Así que era de estas características. Y aún así, también el perfume dice que era de nardo puro. Así que estas palabras, estos materiales están significando algunas cosas. Quebrando el frasco de alabastro. Vamos a hacer tres aplicaciones de este pasaje para redondear todos estos temas que estuvimos viendo durante este tiempo. En primer lugar, el vaso de alabastro es una figura de Jesucristo. Es una figura de Jesucristo. su blancura y su pureza, están dando cuenta de la calidad de su vida y de su ser. Nunca cometió pecado, vivió en santidad durante toda su vida, así que está dando cuenta y está prefigurando la vida de nuestro Señor Jesús. Pero más, dice esta mujer que fue quebrantado, fue quebrado y roto el frasco, ese alabastro, así que también está, por supuesto, prefigurando no solo a Jesús, sino particularmente su sacrificio. Se entregó a sí mismo y fue quebrantado y roto allí en la cruz. ¿Para qué? Para que así como esta mujer al romper el frasco vertió ese perfume tan precioso, rico y puro, Jesús, al ser quebrantado allí en la cruz, dio lugar a que el Espíritu Santo fuera derramado también sobre nosotros. Ella lo había dicho antes, dijo: yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Así como yo me voy, vendrá el Espíritu Santo y estará con ustedes. Y de hecho en Pentecostés, todos los creyentes reciben esa unción del Espíritu, ese perfume precioso de parte de Dios, valiosísimo, infinitamente valioso, para que viniera entonces a nuestra vida. Así que hemos recibido esta unción de Dios a través del sacrificio de Cristo, de su quebrantamiento, de que su cuerpo fuera roto allí en la cruz. ¿Se da cuenta la semejanza que tiene, verdad? Así que esto es una de las implicancias, y eso lo hizo para bendecirme a mí, porque vertió sobre mí ese Espíritu Santo, ese perfume, su presencia grata, preciosa y pura. Vino para bendecirme a mí, se quebró voluntariamente para bendecirme a mí, abrió su corazón como se abre ese frasco para bendecirme a mí, para rescatarme a mí, para darme una vida distinta a mí, para impactarme, para transformarme a mí, para ponerme en otra atmósfera. Si el perfume es tan grato y rico, bueno, esto puede simbolizar que mi antigua manera de vivir era bajo un olor fétido. Y podríamos claramente simbolizarlo así, porque la Biblia nos declara como muertos en delitos y en pecados. Así que, bueno, un cadáver no da sino solo olor fétido, desagradable. Y Él me bendijo con el Espíritu Santo al quebrantarse allí en la cruz. Pero, por otro lado, lo que está indicando este mismo pasaje y estas mismas figuras que encontramos aquí, el frasco de alabastro y el perfume de nardo puro, es que ahora también ellos están prefigurando mi propia vida, tu propia vida. Tu vida también es ese frasco de alabastro, y que contiene ahora un perfume precioso y rico, invalorable, infinito valor. Tu vida contiene la presencia del Espíritu Santo. En vos es ese perfume grato de Dios, es el Espíritu Santo. Y nosotros, cada uno de nosotros, somos ese vaso de alabastro, ese frasco. Y dice claramente entonces que ese frasco debe estar limpio y debe estar puro, purificado. Hace poco compartíamos esto acerca de las lámparas, ¿no? El aceite para las lámparas. ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Qué decíamos? No es lo importante la lámpara, lo importante es el aceite. No es lo importante el frasco de alabastro. Hay muchas maneras y muchas formas, y serían así, pero eso no es lo importante. Lo más importante era lo que contenía y lo que contiene el frasco. Lo más importante en tu vida es lo que contiene en tu vida, que es el Espíritu Santo. ¿De qué hubiese servido a esta mujer que tuviera en condiciones su frasco alabastro mientras que dentro solo estuviera guardando un perfume de muy mala calidad? Decíamos, ¿de qué serviría tener una lámpara brillante, preciosa y exteriormente adornada, mientras que adentro hubiera un aceite rancio o un aceite incorrecto? Lo que lo hizo valioso es su contenido. Lo que te hace valioso es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Fíjate que no se le pone precio al frasco de alabastro, se le pone precio al perfume que contiene. Así que tu vida debe estar en estas condiciones porque contiene algo muy precioso. ¿Te das cuenta otra vez cómo no nos es posible llevar cualquier tipo de vida? Semi arruinada, semi destruida, para usar terminología, ponchado, con absoluta veces ignorancia o inconsciencia de cómo están transitando nuestras vidas, cómo están. ¿O acaso todavía no nos vamos a dar cuenta que contenemos al Espíritu Santo de Dios? Por último, lo que nos está dando cuenta este pasaje, otra vez haciendo referencia a todos estos temas que hemos visto, es que usted y yo necesitamos quebrantamiento. El brazo fue quebrantado para que entonces el aceite, más bien el perfume, fuera derramado. Para ungir en este caso a Jesús, para bendecir a otros, para alcanzar a otros, para que hubiera ese gran perfume transformado en buenas obras, en evangelización, en misericordia, en gracia, en servicio, etc. Su vida debe ser quebrantada para que entonces fluya el Espíritu Santo a modo de perfume de su vida, de su interior hacia afuera. Y a veces nos empecinamos en mantener el brazo de la base intacto. Se golpea un poco, pero guarda que no se vaya a romper. Y nos resistimos al quebrantamiento, sin darnos cuenta cómo hemos cansado, que es necesario morir. Entonces, si es necesario morir, muramos de una vez, pero todavía nos queremos mantener con vida. Decimos, no, hay que estar crucificado con Cristo, como decía Pablo, para ya no vivir yo, sino Cristo en mí. Y sabemos que es así, pero tantas veces desvío mis pasos después, en lugar de ir hacia la cruz y permanecer allí crucificado. O estoy un tiempo en la cruz, pero inmediatamente me bajo de la misma y comienzo a transitar de otra manera. Y yo soy un marido que muere. Y de otra manera, si no, no hay derramamiento ni unción del Espíritu hacia los demás. Otra vez, ¿cómo pretender ministrar a otros si no es solo en base al quebrantamiento para que fluya este Espíritu Santo? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder predicar? ¿Cómo poder evangelizar? ¿Cómo poder liderar? ¿Cómo poder pastorear? ¿Cómo poder enseñar? Entonces ese derramamiento, como a veces cantamos, realmente se constituye en un grato perfume a nuestro Dios. Grato perfume. También quiere ser un grato perfume. Pues bien, si alguno de nosotros también lo quería y pretendía hacer, bueno, ahora tenemos confirmado que para hacerlo hay que quebrantarse. Y debiéramos estar quebrantados. Entonces allí fluye ese perfume grato. Es allí quebrantamiento. Entonces, para ministrar a Dios en oración, en adoración, en santidad, es necesario quebrantar. Si el frasco no se quebranta, no sale ni surge unción, no se eleva perfume, solo queda dentro. Sal dentro del salero, luz que se tapa con un almohadón y tantas otras figuras. Y no solo a Dios, ministrar a los demás. Solo cuando estoy quebrantado, sigo quebrantado, fluye el Espíritu para poder dar un servicio a otro, realizar una buena obra, algo que honre a Dios, algo que bendiga al prójimo. Solo cuando estoy quebrantado puedo perdonar al que me ofendió, alejarme del enojo, de la ira, del resentimiento. Solo cuando estoy quebrantado de Dios, Él me va a llenar de misericordia, gracia, para aplicar sobre aquel que ha cometido un error y no ser legalista y no estar pronto a señalar, ni a acusar, ni a condenar, ni a ser juez. Solo cuando estoy quebrantado el Espíritu Santo va a fluir en un corazón abierto hacia los que tienen menos que yo y compartir con ellos. Solo cuando fui quebrantado, realmente el Espíritu Santo me va a fluir y va a guiarme a evangelizar a otros. Quebrando el frasco de la barra. ¿Qué soy yo? ¿Qué somos cada uno de nosotros? Bueno, hasta aquí nos ha hablado el Señor. Para gracias a quien quiero, que dijo hasta aquí nos ha ayudado, no, me tiene que obedecer. No nos ha hablado durante este tiempo. Bueno.